transmitiendo desde la ciudad de la eterna primavera, Jarabacoa. Esta es Tropicalísima 104.1 FM. Otra estación del Grupo Medrano. Miembros de Adora. Valorarme para ver ese niño o en el lodo. Y no aunque estuviera el lodo contigo, yo volvería. Se te hizo tarde, que tus palabras no seducen mis oídos. No hay novedad en tus promesas sin contenido. Hay unas manos que han sabido valorarme. Se te hizo tarde, mi corazón late por otro sentimiento. No tiene precio esto que yo estoy viviendo. Y te agradezco, no vuelvas a molestarme. Prueba suerte en otro amor. Que a mí se te hizo tarde. Prueba suerte en otro amor. Porque a mí se te hizo tarde. Oh, se te hizo tarde la vida, amor. Chupa, chupa. Suena, oh, Eric. Tropicalísima 104.1 FM.